te invitamos a escuchar esa banda, ese disco que nadie escucha. Nadie escucha. ¡Hadouken! ¡Satanáxen Burger! Bienvenidos a todos. Es un placer saber que sus orejas están del otro lado para ser testigos de este alto lujazo que nos vamos a dar en Nadie Nos Escucha. Porque hoy, y en un gran esfuerzo de producción, vamos a conocer Rusia. Este es el país más grande del mundo, gobernado durante un milenio por extravagantes zares, para luego abrazar el utópico color rojo durante casi un siglo. Hoy en día es una de las naciones que más fascina e intriga a los viajeros. ¡Bienvenidos a Rusia! ¡Bienvenidos al país más grande del mundo, a Rusia! ¡Excelente! Felices como siempre por este reencuentro, amigos. Seguimos hoy recorriendo una tierra de gran bagaje histórico y cultural. No, pero no es por acá, ¿eh? No es por acá. Perdón si confundí a todos, pero estoy hablando de conociendo a Rusia. Pero no el país, guacho. No el país. El proyecto de Mateo, el pibe este que suena así, mirá. Conociendo a Rusia es el primer trabajo solista de Mateo Sujatovic. Media hora basta para abrazarse a las 7 canciones que componen este álbum, que muestra un claro equilibrio entre las letras y las melodías. Cuenta con una sonoridad apuesta y agradable que retoma elementos clásicos del linaje cancionero argentino para configurarlos bajo la órbita de una mitología personal habitada por el amor, la derrota y la esperanza. En Conociendo a Rusia no falta ni sobra nada. Es una feliz contradicción de ser una ópera prima con un sonido maduro, fruto de un proceso artístico cuidado e inspirador. De hecho, la descripción del álbum se autodefine de la siguiente forma. Dice textual: el disco atraviesa 7 canciones que hablan de desamor y de lo inevitable. Después dejarlo ir. Un golpe en la mesa con una mano y con la otra fondo blanco del mejor vodka. Bueno, un poco Conociendo Rusia es eso. Para mí fue como poder ir en búsqueda de todas las cosas en las cuales ya participé, mi experiencia. Eso fue un poco volver a las raíces, a todo lo que ya hice. Eso fue conocer Rusia y llevarlo un poco a lo que es hoy. En su entorno, Mateo es conocido como el Ruso, lo que evidencia que la relación entre su alter ego y su disco homónimo, sumado a lo que él mencionaba segundos atrás, son un claro viaje hacia sus pensamientos y su historia personal. Con 29 años, cuenta con 2 antecedentes musicales principales. Fue el guitarrista de Detonantes, banda que nació entre amigos de la secundaria y que años más tarde irrumpió en la escena porteña con una actitud bastante rockera y desafiante. Además, en 2017 integró junto a Julián Ares el dúo Testigos. Este dúo se caracterizó por la fuerte simbiosis que ambos generaban en vivo. Ares también es coautor de las letras de las 2 primeras canciones de este disco de Conociendo Rusia. Hablar de un artista como hijo de es raro y sobre todo puede ser algo irresponsable cuando se habla de Mateo, en este caso, que propone una música que tiene un lenguaje propio y un atractivo personal. Aún así, su apellido puede resonar bastante en los oídos de muchas almas spinettianas, ya que su padre es el gran Leo Sujatovic, tecladista de la mítica Spinetta Jade. Thank you. hace días no está por aquí. Si la ven, díganle que yo siempre voy a estar aquí. Si visualizamos el full álbum en YouTube, vemos la tapa del disco. Living Vintage, sillón, lámpara, botella, cenicero, cigarros sobre la mesa y el título Conociendo a Rusia en letras rosas. En un momento advertimos que la imagen no está congelada. El joven de musculosa roja y pantalón azul que luce tatuajes y accesorios de oro cobra vida a medida que el disco avanza. Conociendo a Rusia fue grabado y producido por Nicolás Eftesh y Juan Armani en Estudio El Mar y también en el Club Atlético Sujatovich, que es el estudio que tiene Leo junto a Mateo, padre e hijo, donde juegan a la música y producen distintos trabajos musicales, tanto para televisión como para publicidad. La banda que lo acompaña en vivo y en estudio se completa con Nicolás Eftesh en synths y programaciones, Guille Salort en baterías y Fran Azora en el piano. Con este disco asistimos a la creación de una obra sólida y potente, valiosa, una suerte de piedra difícil de encontrar. Perfectamente Conociendo a Rusia podría posicionarse como una de las promesas de la nueva escena emergente del rock argentino, pero esta historia recién comienza y la promesa ciertamente ya está cumplida.